Que nada tengo que olvidar. Ya que tú me confiaste tu secreto, al decirme tu vida no la quiero, aún recuerdo aquel momento. Pago así un desengaño más de amor.